Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Ela. Leganés, 6 de noviembre de 2016. Admirados doctores, me dirijo a ustedes con la esperanza de hallar alguna solución a la desesperada situación que desgarra mi vida desde hace ya más de 37 años. Todo se debe a mi empleo. Trabajo de enano en un circo, pero el problema es que yo no soy enano y nunca lo he sido, a no ser, claro está, cuando fui niño. Porque una vez alcancé la pubertad, ya medía 1,79 m. Vamos, que siempre he sido lo que se dice un buen mozo. La cuestión es que desde muy joven amé el mundo del circo y quise trabajar en este espectáculo maravilloso. Pero cuando me presenté para el casting de domador, solo había plazas para trabajar de enano. Al principio me prometieron que cuando quedase una plaza libre de domador, yo tendría prioridad y promocionaría para ascender a ese puesto. Pero los años pasaron y las décadas pasaron y aquí sigo trabajando de enano, desesperado por el puesto de domador que nunca llega, puesto que se promete constantemente y que constantemente se me niega. Por favor, doctores, ayúdenme. Espero sus sabios consejos. Agradecido, se despide Aparicio Aranda. Estimado Aparicio, lo primero agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta y esperamos que puedas encontrar algo de consuelo en estas palabras que te vamos a aportar ahora. La verdad es que, dada la situación laboral, resulta muy complicado poder darte una solución. Es decir, que creo que ha de ser tu comité de empresa o el sindicato de círculos, espectáculos y otros juegos el que se encargue de atender un caso como el tuyo, porque desde aquí, ahora mismo, no podemos plantear ninguna clave, como decía antes, en términos laborales. Pero si hay una cosa que te quiero decir, Aparicio, y es que creo que tienes un trastorno de personalidad. Quizás tú no te hayas dado cuenta, pero con el tiempo es posible que hayas desarrollado este trastorno. Un trastorno de personalidad que viene derivado por esa autodesignación que haces de ti mismo como buen mozo. Es decir, una persona sana, una persona estable, nunca se llamaría a sí mismo buen mozo, no necesita ese tipo de refuerzos. Cuando te expresas así, quiero entender que necesitas, como de alguna manera, reforzar, redoblar, multiplicar tu falta de personalidad hacia un yo que es ese gran domador al que probablemente por tu altura nunca podrás alcanzar. Buenas tardes, querido radio oyente. Buenas tardes, doctora Albajosa. El caso de Aparicio Aranda es paradigmático dentro de la casuística psicoanalítica de todos los tiempos. Es un caso relevante, es el típico caso ya estudiado por el doctor Schultz, que es el del arribismo, ¿no? El arribismo psicológico. Uno siempre cree que en la vida se va a ir hacia adelante, va a triunfar y va a seguir creciendo como persona. A él le contrataron de enano porque ya vieron que él era un enano. Desde el principio, Aparicio se presentó para domador, como él nos dice, pero entendieron que su puesto era el de enano. Eso sucede en la sociedad. Vamos, es un caso comparable al del complejo de Edipo. Hay dos casos, el del complejo de Edipo y el de la personalidad supuesta, ¿no? De la supuesta personalidad. Lo que uno cree que es, pero como lo ven los demás, ¿no? No importa que él se mida, ¿no? Ser enano no es una cuestión de física, de tener tanto medir 1 metro, medir 2 metros. Si no es una cuestión psicológica. Aparicio, su problema simplemente es que es un enano verdaderamente. Y aunque él quiera, precisamente por eso quiere, como remedio compensatorio, él quiere imponerse al mundo de las fieras, él quiere ordenar, mandar, fustigar a enormes bestias embrutecidas, pero él es un pequeño enano que nunca prosperará en los negocios y en el mundo profesional, como le pasa a, dijéramos, el 80-90% de la población. Es el caso, ya digo que junto con el problema de Edipo, es lo que sufre la mayoría de la sociedad. Yo, la verdad es, Anselmo, disculpa, Aparicio, lo que te recomendaría es una automutilación. Creo que para estos casos meterse en largos procesos terapéuticos no conlleva más que dolor, sufrimiento y un tremendo gasto económico. Y para eso, pues desde este espacio radiofónico siempre preferimos dar soluciones contundentes, rápidas, que te permitan sobrellevar una situación laboral a la que no te puedes enfrentar. Y para eso solo está la automutilación. Es decir, un corte así perineal, como a la mitad, que te permita ser ese enano que eres en verdad, pero bueno, ¿qué quieres ser? Es decir, que haya algo que en psicología es fundamental, congruencia entre el deseo y la realidad, entre lo que tú eres, lo que los otros perciben de ti y lo que deseas ser en verdad. Porque sí, esto... paradójicamente... aunque parezca que la solución que propone la doctora es contraproducente, pero paradójicamente este es un problema, como decíamos, de crecimiento personal. Y solamente podrás crecer personalmente cuando adecues tu mundo material a lo que en realidad desempeñas tanto en el mundo profesional como psicológicamente. Cuando tú consigas... al modo como se hace a las plantas, un corte, ¿no? Para cuando se poda, ¿no? Lo que necesitas es una poda, como dice la doctora, lo que necesitas es ser podado, para que en ese renuevo, igual que los árboles se podan y en ese renuevo crecen con nuevo brío, con nuevo ímpetu, tú, Aparicio, al ser podado, al ser sesgado, al ser cortado por la mitad, podrás tener ese crecimiento personal que tú tanto ansías y poder salir de tu, paradójicamente ya digo, de tu condición de enano, y podrás acceder a un nuevo estadio que quizá se logre finalmente antes de que sea jubilado como un gran domador. Efectivamente, gracias a esta nueva circunstancia, a esta altura, podrás ver las cosas desde otra perspectiva. Y nunca mejor dicho, eso te permitirá afrontar tu vida pues con otro carisma. Y aún diría más, puedes sacarle partido a tu condición de amputado, es decir, esas dos secciones que quedan de ti no han de entrar en competición. Es decir, cada una tiene cierto valor, no tanto social como sí laboral, que es el otro problema que nos atañe aquí. Es decir, por un lado, podrá ser... De la parte troncal podrá ser ese enano que quieres ser, y con las piernas a lo mejor podríamos jugar con esa idea del domador que tanto ansías y convertirte en las piernas del domador. Doctora, pero permita que la disculpe, o sea, que le pido disculpas, permita que la interrumpa, pero nuestro consultante no va a ansiar ese enano, precisamente quiere superar esa situación, puesto que él mide 1,79. Él no, usted se ha equivocado, ha dicho que él quiere ser enano, no, él quiere ser mayor, por eso le proponíamos la poda. Así podrá conseguir quizás ser un gran dictador, por ejemplo, un gran hombre, una gran personalidad, crecer como persona, y al igual que en la historia, los más grandes dictadores, los grandes personalidades eran muy bajitos. Recordemos a, por ejemplo, al Führer, a Adolf Hitler, a Francisco Franco, a Benito Mussolini, personas bajas, materialmente bajas, físicamente bajas, de pocos centímetros, pero de una gran, enorme personalidad, grandes domadores, que es lo que busca Aparicio. Entonces, en ese caso también tendrías que seccionarte uno de los dos testículos, porque hay una coincidencia entre todos estos grandes dictadores y es que suelen ser... unihuevos. Efectivamente. Por tanto, quítate también esa otra mitad, no te va a hacer falta ya. Efectivamente. Estamos entrando en lo que es la psicología del lisiado, ¿no? Es decir, cuando estamos en la era de donde el lisiado conquista el mundo. Cuanto más lisiado estés, tu personalidad crecerá más y más y más. El problema que tienes es ese, que eres una persona con una medida alta, eres una persona alta de estatura y eso no te permite crecer como persona. Aprovecha este periodo en el que estamos entrando, este periodo de invierno, que es un periodo recomendado, como decíamos antes, para la poda de árboles, arbustos y otras plantas herbáceas, para que luego en primavera salgan tus brotes con intensidad. Siguiente consulta. Córdoba, Argentina, 7 de noviembre de 2016. Estimados doctores, animada por los sabios consejos que alientan el corazón y la mente de sus radioyentes, me animo a compartir con ustedes un problema que creo no tiene solución. Desde que pasé la barrera de los 40, me preocupa llegar muy desgastada a la tercera edad. Las horas y los días, contados, agendados, bloqueados durante semanas, no nos permiten descansar, tirarnos a la bartola, poner los pies en alto, en definitiva, parar. Pero es imposible. He analizado mi cuerpo milímetro a milímetro y siempre hay un músculo o un tendón en acción. Mi cuerpo puede subir y bajar, ir de izquierda a derecha, girar de un lado o de otro, pero no puede parar. He pensado tomar drogas, opio o heroína, por ejemplo, pero quería escuchar primero su experta opinión. Agradecida de antemano, se despide Emilia Batiato. Querida Emilia Batiato, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Usted padece, sin lugar a ninguna duda, lo que se llama un síndrome de fibrocompulsividad. Esta compulsividad es fruto de su vida, de una vida moderna en la era contemporánea, donde estamos expuestos a mil estímulos ópticos en las ciudades, donde los flashes repetitivos de las cámaras, de las fotográficas, los teléfonos móviles, donde al pasear por la ciudad las luces centelleantes de automóviles, farolas, semáforos, anuncios publicitarios, nos llevan a tener las fibras de nuestro cuerpo en un estado de estímulo, respuesta condicionada hacia la inconsciencia, hacia la involuntariedad. Las drogas más idóneas para esto es marcharse al campo. Si no puede vivir en el campo, yo le aconsejaría una cámara aislada de todo estímulo óptico, sonoro, sobre todo óptico, para no... Tiene lo que se llama una epilepsia, una epilepsia microscópica, que esta enfermedad está bien estudiada. Esta epilepsia microscópica. Entonces, bueno, para la epilepsia, pues sal. Ya le he dicho, a nivel psicológico, intentar estar en un ámbito relajado, y luego a nivel físico, pues sales en general. Sal a la epilepsia, es sal. sal para el cerebro, sales de calcio, sales de todo tipo. Sales de los peces, sí, sales de algas, por si usted prefiere estas propuestas naturales que se ofrecen ahora en tiendas y supermercados. Agua de litio también, ¿no? Etcétera. Sí, meterse una perla natural, metérsela también por el orificio de la nariz, que eso le hará ir ingiriendo poco a poco sal. Como bien contextualizaba el doctor, es esta sociedad la que nos impone estos ritmos, de tal modo que, y de una manera también mucho más moderna, lo que usted padece se ha venido a denominar síndrome de la sala de espera. Y es que, dada la congestión que sufren las actuales ciudades, es necesario organizar los servicios de las mismas en torno a la idea de espera. Es decir, que una de las mayores formas de control social y de organización social a las que se enfrenta la sociedad actual es la espera. Es el hacer esperar a la gente, pese a todo lo que se ha pensado hasta la fecha. Es decir, creemos que tiene que ver con que nos hagan producir y trabajar mucho, creemos que tiene que ver con bajarnos los salarios, creemos que tiene que ver con tener que hacer la compra en grandes superficies en las que nos perdemos todo el rato, creemos que tiene que ver con que te multen por cualquier tipo de acción que realices en la calle y que no sea en el ámbito de una terraza. Creemos que es todo eso, pero en verdad es el hacernos esperar. Claro, porque eso tiene que ver con algo que es muy fácil de provocar en el ser humano, que es la ansiedad. Si yo tengo que esperar unos minutos junto a otros para poder llegar a mi destino, es lo más desesperante que se puede llegar a dar. Y eso es lo que acelera el proceso de envejecimiento que usted tiene que detener. No tienen que ser largas esperas, aunque esas siempre se han utilizado como marco conceptual. Puede ser simplemente esperar a, dentro del ascensor, llegar a tu planta. Esos segundos, literalmente, que pasan entre planta y planta se nos convierten en algo insufrible. Puede ser esperar tan solo 3 minutos entre tren y tren. Sí, doctora, pero yo quisiera preguntarle, ¿qué opina usted de mi propuesta de terapia de aislamiento psicoacústico y óptico-acústico? Es decir, el conocido método de la cámara oscura, aislante. No es un remedio para todos los humanos. Hay humanos que en esa cámara oscura tienen regresiones y verdaderas alucinaciones y verdaderos viajes alucinatorios, delirantes, hacia estados regresivos, hacia estados de antidiluvianos, viajes hacia el interior del más allá. Del más allá, pero originario. O sea, regresan a estadios, a sentirse pez, a sentirse evolutivamente. Prehistóricas teorías del lodo negro, sí, en esa cámara oscura, al estar completamente aislado de todos esos estímulos para poder relajarse, la relajación llega a tal punto que entras en unos estratos del inconsciente atávico que en la teoría evolutiva podemos llegar a estadios realmente regresivos, o sea, de cuando éramos aún ni siquiera primates, éramos roedores. Entonces, hay que tener cuidado con estas terapias, cómo se aplican también. Pero si aplicamos ese tipo de terapias, si llevamos a la persona a un estado regresivo, tal y como nos lo plantearían todas las teorías analíticas que abrazamos, no vamos a llevar a esta mujer a un estado aún peor. Es decir, podría resultarnos fascinante el hecho de que esta mujer vuelva a su etapa pues más de bebé, ¿no? Donde casi no te podías mover, donde dependes constantemente de otro para realizar cualquier tipo de ejercicio, movimiento o acción. Un estado embrionario. Eso es. Pero no es esto un problema. Es decir, no está el ser humano abocado a la postura erguida, siglos y siglos y siglos de transmisión genital, y le vamos a llevar a un estado tan preinicial que le va a generar una mayor ansiedad porque tiene que volver a aprender a andar y no tiene la capacidad mental desarrollada como para detener esta acción. Sí, exactamente, doctora. Por eso yo creo que lo que mejor indíqueme usted su parecer. Le podríamos aconsejar a nuestra amiga Emilia Batiato es simplemente que aproveche esta psicomotricidad impulsiva, este dicho en términos populares, que nos entiendan, dicho no términos técnicos, que nos entiendan, bueno, pues todos nuestros radioyentes, pues que no tienen la cultura que desgraciadamente pues deberían tener, la gente no ha podido estudiar como nosotros. Que este llamado, para que nos entiendan, como bien decía, llamado baile sambito, ella pueda aprovecharlo, como siempre, hacer de necesidad virtud. ¿Cómo se aprovecha este baile sambito? Bueno, puede ser convertirse en monitora, ¿verdad? De monitora de pilates, monitora de tai chi, monitora de cualquier tipo de actividad que tenga que... El grupo tenga que seguirla a ella, los movimientos, o monitora de un aeróbic, monitora de las tiendas IKEA, animando y entreteniendo a las personas que esperan justo aquello que queremos evitar o sobre lo que queremos trabajar, puede ser pues su misión a partir de ahora. Ajá. Por otro lado, este tipo de actividad, este tipo de ejercicio la puede rejuvenecer, es decir, va a tensar, no tiene que tener miedo a la actividad en el sentido de que sus músculos no se quedarán floflos, sus carnes no se quedarán caídas, que es uno de los signos externos más claros del envejecimiento. Cabría otra opción, que es la... no la cámara de gas, pero sí la silla eléctrica, si es que nos movemos por medidas de penalización o de aislamiento, como planteaba el doctor Zayus, con la única intención de detener ya una máquina que no se va a parar hasta que llegue el momento final. Y eso es así. Si usted lo que desea es parar, simplemente deje que la muerte venga a usted. Si tiene la suficiente capacidad para esperar, puede que tarde 20, 30, 40, 50 años más. Si no, la silla eléctrica será su solución, porque en tanto en cuanto haya activación o actividad cerebral, sus músculos siempre van y su corazón todo va a estar en constante movimiento. Ajá. El movimiento es el principio motor de todo el universo, del espacio-tiempo. Usted simplemente sufre el estar viva. Y, como bien dice la doctora, eso es una cosa que no se preocupe, que tarde o temprano se solucionará. Usted no puede ir en contra de la naturaleza. Siguiente consulta. Tres Cantos, 5 de noviembre de 2016. Queridos colegas, soy un joven psicólogo de formación y vocación que desde hace tiempo está vinculado a diferentes movimientos alternativos, revolucionarios, disidentes, que buscan un cambio social. Tal ha sido mi fascinación por el poder y cómo se ejecuta sobre la población, que he dedicado toda mi vida a luchar contra la autoridad. Incluso en algún momento he contemplado la lobotomía como única solución frente a los violentos. Pero mi opinión está empezando a cambiar. Llevo un año en prisión preventiva por aplaudir una obra de títeres. Creo que me queda al menos un año más. No sé cómo soportar esta situación. He pensado que la mejor solución es enamorarme de los funcionarios de seguridad, padecer un síndrome de Estocolmo que me permita sobrellevar con ilusión esta situación. ¿Qué piensan, doctores? ¿Creen que es lo mejor? Se despide cordialmente Anselmo González. Estimado Anselmo, lo primero, mandarte mucho apoyo a ti y a otros jóvenes que, como tú, sufren las consecuencias de la represión en este país. Quizás enamorarte, es verdad, sea la única solución. Y desde aquí, quizás te podamos recomendar algunas de las estrategias clásicas de la amatoria, del Ars Amandi, que años y siglos de tradición nos siguen demostrando su utilidad. Quizás lo más importante es no generar inseguridad en tu objeto de amor, y mucho menos si es tu reo, si es ese funcionario de seguridad que siempre está velando por ti. No llamar mucho la atención, pero sí buscar esos momentos de complicidad. Quizás pues el momento en el que estás con la bandeja esperando a que te traigan la comida, puedes mandarle, igual que existen los mensajes que se transmiten a través de los abanicos, tú puedes jugar con la bandeja de la comida y mandarle mensajes de amor, taparte la boca mientras le guiñas un ojo, esconderte detrás de ella para ver después si sigue ahí. Otro aspecto fundamental es que no le dejes pasar a tu celda en ningún momento. Tienes que provocar el deseo en la persona que está al otro lado de esa puerta blindada. El deseo suficiente como para que él pueda un día entrar y hacerte algo con su porra. Sí, querido Anselmo González. Bueno, en principio decirte que el problema que tienes es un problema funcional, es un problema de fondo, ¿no? Estás equivocado, no. ¿Cómo puedes, si hubieras ido por el buen camino, si hubieras hecho caso, por ejemplo, a tu madre, que estoy seguro que te habría dicho que, o por lo menos a tu abuela, ¿no? Que no te metas en líos, no te metas en revoluciones. La revolución no cambia nada. La revolución simplemente hace que el que estaba abajo se ponga arriba y oprima al que cambien los opresores, simplemente cambie el nombre del opresor. Pero desde esa equivocación pues has caído en la trampa, te has apuntado a la revolución y estás pagando tu culpa. Yo creo que ahora estás en la cárcel. Dicho esto que he dicho al principio, valorando ahora el tema de la cárcel, tienes que darte cuenta que es una cárcel relativa. ¿Qué es una cárcel? Una cárcel es simplemente es un espacio más pequeño que el espacio que hay fuera de lo que se llaman cárcel, ¿no? Fuera de la cárcel hay una cárcel más grande, simplemente no cambia el tamaño. Pero hombre, doctor, si la celda en la que estás mide 2 metros, bueno, pues la celda que vimos los demás, pues a lo mejor es una casa de 50 metros o de 100 metros o de 300 metros o el planeta entero, pero el planeta entero es una cárcel. Además, sucede otra cosa. Doctora, déjeme terminar. Por favor, las cárceles simplemente, como otras muchas cosas, simplemente están ahí para disimular que es la sociedad entera la que es carcelaria y la que es un verdadero presidio. Están ahí para simular, para falsear, simular y esconder esa realidad. Así nos hace creer tener a todos la ilusión de libertad, porque hay una cosa que dicen que es la no libertad. Y así hacernos creer a todos los que estamos en la cárcel de la sociedad, que es la sociedad entera la que es la cárcel, creernos y hacernos la ilusión de que somos libres, cuando es falso. Sí, sí, y no puedo dejar de aplaudir su discurso, pero hay niveles y hay dimensiones. No es lo mismo moverte con esa falsa libertad que plantea usted por las calles de una ciudad o incluso por los campos de algún pueblo andaluz que estar metido en 4 paredes. Es decir, dentro de esa falsa libertad, al menos cabría el poder tener cierta movilidad, cuestión que no tiene pues la persona que nos hace llegar esta consulta, nuestro querido Anselmo. Entonces, bueno, hay personas que se encuentran en una situación peor de malos tratos o de tortura, tal y como ha estudiado nuestro joven psicólogo a lo largo de toda su vida. Eso no quita para que usted sea una persona buena. Es decir, que el hecho de que dentro de la sociedad, como bien planteaba el doctor Zayus, no exista o nos encontremos en una permanente privación de libertad, no nos hace personas bondadosas, sino que nos hace carceleros de nosotros mismos y de los demás. Es decir, si esto se sostiene es porque todos ansiamos el poder y la única vía para conseguir ese tipo de poder es a través de estrategias de delimitación y opresión de las personas que tengo a nuestro alrededor, incluso las más queridas. Si además usted me plantea que es una persona que desde joven le ha fascinado esta idea y ha dedicado su vida militante y profesional a la misma, es porque usted tiene un deseo de poder irrefrenable que le hace merecer esa situación de especial hacinamiento para que tome conciencia de aquello que usted indirecta, pero sí, no, directamente está promoviendo. Sí, pero es que aparte de todo esto que estamos comentando, esto se añade que usted, Anselmo, tiene una mentalidad bastante infantil, porque usted, si fuera un poco más maduro, pues no aplaudiría a los títeres, ¿no? Es un espectáculo infantil. Entonces, usted simplemente es un iluso, cree en las revoluciones y cree, además le gustan los títeres. O sea, es obvio, es que todo está, salta a la vista su la mediocridad de su vida, ¿no? Pero esto es acorde a lo que es, y usted está, además es acorde a lo que son los revolucionarios, pero usted está desprestigiando una profesión seria, que yo diría, me apostaría a decir, la única profesión que merece respeto en el universo, en el mundo actual, que es la de psicólogo. O sea, ¿qué tipo de psicología tiene usted? Pensé que se refería a la de torturador, doctor Zayus. No. Quizá, a lo mejor, ya la que se lleve la palma en este sentido sea... Porque es anterior a la psicología. El psicólogo torturador. Hombre, el psicólogo quizá procede del torturador. O sea, evolutivamente, el torturador fue el que después se convirtió en psicólogo. Más bien, y luego en psiquiatra, para mantener esa también fuente de poder, para mantener esa... En todas las topografías y topologías cerebrales estudiadas de torturadores, de antes de la Guerra Civil incluso, y de los psicólogos actuales, se ve cierta coincidencia en el mapa del cerebro. Por tanto, no hay profesión más antigua y por ende respetable que la del torturador, porque de ahí emana toda la esencia de las interacciones sociales. Efectivamente, porque recordemos cómo los torturadores, por ejemplo, de la Inquisición, conseguía la confesión del torturado. Conductistamente los recursos más recónditos para conseguir del torturado cualquier tipo de conducta. Y aún diría más, esto para explicar el proceso por el que está pasando usted, que no es el de elegir voluntariamente su síndrome. Esto además vuelve a demostrarme la megalomanía en la que se mueve, es decir, creer... va a poder elegir su síndrome, su tipo de locura. No solo es una falta de respeto a esta profesión y a todas las personas que nos hacen llegar sus consultas, sino que además me hace indicar que usted ni es psicólogo ni es nada. Es decir, no está tomando conciencia, que sería el primer paso para el cambio de la condición en la que se encuentra. Pero lo que quería decir es que, además, esto que le está pasando a usted tiene que ver con que la tortura en su juego, en su Ars Amandi, quizás sea el generador inicial, muchos de los elementos que conocemos que se mueven dentro de ese sistema que es el amor romántico. Es decir, el amor romántico y por tanto la tortura se apoya mucho en sacar la confesión, generar una dependencia hacia una figura que es de poder, pero que no es más que un intercambio de poderes constantes entre dos sujetos que son frágiles, es decir, que necesitan el uno del otro para mantenerse en su rol, el de torturador y el de torturado. Sí, en ese sentido, nuestro amigo es una especie de sadomasoquista. Eso es. Esto, usted, sin lo de especie, es un sadomasoquista directamente. Esa es su orientación sexual. Desde ahí, déjese de líos y disfrute de su condición. Es decir, haga caso, sea obediente, sea sumiso a todo lo que su funcionario de seguridad le pida. Que pueden ser muchas cosas, trabajar mucho, es decir, hacerle sufrir, castigarle, a lo mejor no dejándole dormir por las noches, a lo mejor dándole más tareas que al resto de reos, en otras ocasiones puede ser un trato de favoritismo, ¿no? Este juego, ¿no?, de la respuesta, del reflejo incondicionado, de no sé muy bien cuándo me va a tratar bien, cuándo me va a tratar mal, pero eso da igual porque a usted le gusta todo eso. Sí. Yo quería aprovechar una pequeña reflexión sobre a partir de esto del síndrome de Estocolmo, y es simplemente recordar, como antes decía, que también en este caso, igual que con la cárcel, somos todos los niños los que crecemos en lo que llaman educación. Es en realidad un enorme síndrome de Estocolmo, ¿no? El niño crece aterrorizado y se pone de parte de ese mundo terrible, ¿no? De ese mundo que le imparte castigos, de ese mundo que lo intenta domesticar, ¿no? Y es ese sistema educativo y donde crece en nuestra sociedad los niños, donde el ser humano crece en una enorme síndrome de Estocolmo también. Enamorados de nuestras figuras de autoridad, esa profesora de universidad, ese profesor de GB. Para hacerlo vivible, para poder vivir en este mundo. Ese idílico romance que toda secretaria o ya en la actualidad secretarios mantienen con sus directores y sus directoras generales. Sí, las chicas enamoradas de los policías, los militares. Los policías enamorados de las chicas de los movimientos sociales, el deseo de matar al padre para intentar resolver de una manera rápida una erótica mal resuelta. Y bueno, esperamos haberte sido de ayuda. Siguiente consulta. Bogotá, 1 de noviembre de 2016. Escuchados, doctores. Soy una joven colombiana de 17 años y estoy cansada de vivir. Es decir, no es que quiera morir, todo lo contrario, quiero vivir. Pero todo, absolutamente todo, me desagrada, me molesta, me repugna, me hastía, me aburre. La música es aburrida, el sexo un rollo, como una especie de gimnasia repetitiva y embrutecedora. Las vacaciones en la playa, un marasmo de carne humana friéndose al sol sin ningún sentido. Y de los trabajos que hay que desempeñar para poder vivir, es mejor no hablar. De sobra sabemos que todos son infames formas de prostitución y esclavitud. Aborrezco incluso hasta su consultorio radiofónico. Sí, doctores, pero creo que es la única esperanza que me queda. Por eso les escribo, aunque tampoco me hago demasiadas ilusiones. Ahorita espero su respuesta. Gracias. Firmado, Pepita. Querida Pepita, gracias por hacernos llegar tu consulta. Haces bien en no hacerte demasiadas ilusiones. Cualquier otro doctor quizá te recomendase el suicidio. Pero, como tú bien dices, quieres vivir, no es tu problema. Todo te hastía, todo te aburre. Como mujer, como joven todavía de niña a mujer, necesitas doblarte, clonarte, verte, realizarte. todo te hastía, pero solo hay una cosa que es fundamental en la mujer y que tú no conoces todavía, la maternidad. Ten un bebé, ten una niñita, un niñito, y eso te dará todo el amor y te hará ver el mundo completamente diferente. Todo cambiará, todas las cosas serán nuevas. Verás cómo la vida cobra de nuevo su sentido. Esta terapia nunca ha fallado, ¿eh? La terapia maternizante. Esta terapia maternizante que se emplea con casi todos los mamíferos, incluido el ser humano, para que en esas hormonas que genera la hembra durante la maternidad, dan una felicidad y una forma de ver el mundo genial. Querida Pepita, yo puedo recomendarte alguna farmacia donde puedes comprar esa serotonina, esa hormona que, como bien plantea el doctor, se puede conseguir a través del embarazo y la crianza. Efectivamente, es una terapia muy eficaz y bueno, relativamente temporal. Si queremos salirnos del el hastío de la vida y de formas rutinarias, creo que no es la mejor recomendación decirle a nuestra querida Pepita que tenga hijos. Pero, doctora, ella no solo está cansada de la rutina, sino también de las supuestas diversiones, del sexo, de las vacaciones, de lo que se supone... Yo por eso la quiero plantear una terapia más eficaz, que no exime la que usted plantea, pero creo que va primero, y es que se dedique literalmente a la prostitución. Es decir, si considera que cualquiera de los actos cotidianos son formas de prostitución y esclavitud, una de las cosas que tenemos que aprender del capitalismo es que las horas del día se separan y las actividades del día se separan en horas. Y solo de esta manera, es decir, cuando compartimentamos, cuando estancamos, ¿no?, o convertimos en departamentos estancos cada una de las áreas de nuestra vida, el ocio, la higiene, la comida... El sexo es cuando logramos desconectar de una fase a otra. Por tanto, lo que yo le planteo es que aglutine todo eso que le das con su vida, que es absolutamente todo, de 8 a 3 o de 5 a 10. Es decir, elija usted el horario que le venga mejor, porque de esta manera, es decir, si se dedica a la prostitución, no le va a importar, porque el sexo es algo que le molesta, es decir, como a cualquier persona le molesta su trabajo, no le merece ninguna afición las personas que hay a su alrededor, es decir, que no va a desarrollar ningún tipo de vínculo emocional, empatía o deseo por todo el mundillo de prosenetas y demás seres miserables que giran en torno a la prostitución, y podrá montárselo de manera independiente y autónoma. Y además no tiene por qué bailar, porque cualquier persona la va a buscar para tener sexo pagado con usted. No tendrá que beber ninguna botella de alcohol ni intentar apartar todos sus pesares a través de drogas y otro tipo de opiáceos. Y bueno, se mantendrá viva, que en el fondo es lo que usted quiere. ¿Sabemos qué va a pasar después? Aún no, pero creemos que cierta rutina en esta terapia, es decir, que empiece desde ya a ofrecer sus servicios y a establecerse un horario de lunes a viernes, con festivos y fines de semana de descanso, con sus vacaciones, con su horario estipulado, lo que va a permitir generar un cambio en el resto de horas, y a partir de ahí le saldrá la ilusión por vivir de manera natural y el deseo de disfrutar de pequeñas acciones que quiera poner en marcha. Sí, doctora. Ella, nuestra amiga, creo que dice que ella quiere vivir. Bueno, ese hastío por todo y esa repugnancia por el mundo es señal de un alma grande, de un espíritu enorme, de una sutileza, de una melancolía, como solo los grandes personajes, las grandes personalidades de la historia han padecido. Quiero decir con esto que esa soledad que le va a producir este estado mental en el que ella se encuentra, Pepita, esta soledad, es comparable a la de los dioses. Ella, creo que Pepita es una diosa. No me cabe la menor duda. Pepita, eres una grandísima, una maravillosa diosa. Desde esa condición es desde la que tienes que abordar tu vida. Dándote cuenta de esa condición divina que tú posees, podrás acceder al mundo diario a ver las cosas que normalmente a los demás mortales se nos presentan como grises, como aburridas, como bien decíamos. Tú podrás magnificar hasta el más pequeño detalle, hasta esa pequeña pegatina que hay puesta en una esquina de la calle, medio quitada, medio rota, que ya se ha formado como una mancha y parece una flor. O, por ejemplo, cuando vas caminando por... Yo creo, doctor Zayus, que estamos cayendo en un error. Y que nuestra querida consultante, esta joven colombiana de 17 años, y quiero aprovechar este momento para agradecer que siga en este humilde consultorio desde el otro lado del charco. Pepita es una diosa, doctora. Pepita diosa. Es una chavala de 17 años, probablemente de una familia adinerada, que no habrá pegado palo en su vida y que está aburrida. Y que está aburrida porque es una caprichosa. Porque... Está usted describiendo lo que es una diosa. Vamos, de todo. Y personas como usted, con ese tipo de comentarios, no hacen más que reforzar esta apatía, este conjunto de muñecas que alimentamos la sociedad sentadas sobre una nube, como unas diosas, es verdad, pero que no son más que lacra social, que además acaban siendo objeto de terapias, es decir, que generan un gran gasto público por las numerosas patologías que desarrollan por el simple hecho de no haber hecho nada en su vida, porque todo se lo han dado. Así que, querida Pepita, en este momento en el que te encuentras de tu edad, en la que por tu condición vas a tener que elegir entre irte a la universidad y estudiar o probablemente hacerte una operación de tetas, yo te recomiendo que tomes la tercera vía y que te hagas fontanera. Solo de esta manera y a través de pues una nueva afición por los tubos y la limpieza de cañería, al desahogar la misma, consigas encontrar algo de luz. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Nos encontramos hoy en el consultorio radiofónico con un personaje venido del más allá. Ante nosotros, el fantasma de Robin Hood. Hola. Hello. ¿Habla usted castellano? A little. Un poco. Veo que bajo su sábana blanca no lleva esos calzones verdes tan característicos de Robin Hood. ¿Es que los perdió? La cárcel. Perdí calzones cuando yo vivía en el siglo XIV. Hay una pregunta que nos lleva rondando desde hace años. ¿Qué fue de todo el dinero con el que se quedó Robin Hood? No, yo daba a los pobres. Daba dinero a los pobres. Ahora he vuelto para robar a Bertín Osborne, robar a Arévalo el dinero y dárselo a los niños del síndrome de Down. Y una vez termine con esa misión, ¿qué es lo siguiente que hará? Lo siguiente es robar, robar todo el tiempo, robar a Rafael, robar a Alaska. He vuelto para robar, robar y dárselo todo, el dinero, el money, darle money a los pobres, a vagabundo. Estimado fantasma de Robin Hood, ¿y los secuaces? Robin Hood siempre va acompañado de sus secuaces. ¿Dónde los va a encontrar? Necesito a un monje. El monje está en la iglesia. El monje no quiere venir, pero yo invito a vino y el monje vino. Y también necesito a Algarrobo y a Estudiante. ¿Hay algo más que quiera hacernos llegar antes de despedirle? En los bancos hay que robar hoy con balas de plata porque son vampiras y por eso Robin Hood es fantasma porque tiene que robar a vampiras. Banco vampira. Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos. Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos. Doctora Orbajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias. Querido doctor Zayus, queridos radio oyentes, esperamos que tengan una patológica semana. Hasta siempre.